Lo que vamos a hacer mañana, vamos a concentrar en 3 y 47, que ahí está la Fiscalía número 21, si no me equivoco. Ahí concentramos porque se firmó la sentencia de desalojo para el Bosquecito. Así que por eso pensamos que es un punto estratégico. La idea es visibilizar más que nada, porque nada. Sabemos que una de las formas que nos puede ayudar sería haciendo presión política, porque esta sentencia está firmada y nos quedan más o menos 2 semanas para que esto se haga efectivo. Bueno, luego movilizamos hasta Plaza Moreno, en donde vamos a hacer una conferencia de prensa apenas lleguemos. Y luego se sigue con una radio abierta que la vamos a hacer con Radionauta. Nosotros invitamos organizaciones afines que se centran en los dos ejes que tenemos desde el bosque, que esos dos ejes tienen relación con nuestra lucha, digamos. Uno de ellos es territorio y ambiente y la otra es derechos humanos. Así que nosotros estamos dando ese espacio a estas agrupaciones para que puedan contar lo que están viviendo actualmente. Entre ellos están, por ejemplo, La Tierra Sabe, Los Manteros, Hijos de la Plata, la agrupación que está con el Parque Pereyra, también. Convocamos a Basta de Falsas Soluciones, que es la coordinadora que ahora está con la movida de lo que está pasando en el sur y también con el tema del acuerdo porcino.